unos pocos mueven los hilos de nuestro destino. Desde su pedestal inalcanzable se me olvida que no hay futuro. Se me olvida que no hay nada que hacer. Somos presa de la ignorancia que nos impide ver la realidad. Acorta los hilos y aprende a caminar solo. Abre los ojos y observa lo que ocurre a tu alrededor. Libera tu mente de absurdos odios del pasado. Camina de frente, la libertad te está esperando. Seres de paja que no sirven para nada en un eterno letargo premeditado. Como un rebaño en dirección al matadero, lleno de cuerpos vacíos que perdieron la esperanza. Se me olvidaba que no hay futuro. Se me olvidaba que no hay nada.